dientes relucientes y embarrado el corazón. Tu tita y el mío son el mismo son, y eso sí que no. Las noches de 9 a 12, Oldie Motel. Come on. En Rock FM. las mejores vistas al rock. En Rock FM. Gasoline, saccharine, I got no reason for the state I'm in. But I know what I am, they know what they are, so let me be. Hotel, Taco Bell, I got the hit that you know damn well. But I know what I am, they know what they are, so let me. Cut teeth, better believe, I got a feeling that I'm underneath. But I know what I am, they know what they are, so let me be. Escandalosas Band of Schools. Rock FM Oldie Motel. Deseándote un feliz fin de semana en este viernes 13 de marzo del 15. La fiesta en el motel se llama Música.